Juan Álvarez, en el móvil de El Mañanero, en algún lugar de la ciudad de Mar del Plata. Buen día, Juan, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, ¿usted Bien, Álvarez? bien. Bien, perfecto. Acá en las calles de la ciudad de Mar del Plata, como es costumbre ya. ¿Cómo están las calles? Asfaltadas. Algunas asfaltadas, otras no, ostras, no depende de dónde tanto. nos podamos ubicar. Otras asfaltándose. Claro, en la zona de Hijo López y Patagones, por ejemplo, están asfaltadas. En la zona del autódromo, por ejemplo, no. No, no, no. El autódromo no. Estamos continuando con lo que comenzó hace unos días, mejor dicho, lo tomamos como móvil también y todavía perdura, es el tema de los establecimientos escolares, la decisión de los estudiantes de las tomas a raíz de la falta de respuesta por las condiciones edilicias de las escuelas. Me encuentro en Alberti y Mitre, esto es el Mariano Moreno. A partir de ayer comenzó con una sentada por parte de los alumnos, y después posteriormente pasó a la toma, y hoy en el día continúa esta decisión de los estudiantes a falta de respuesta por las condiciones que están teniendo que padecer los alumnos en cuanto a infraestructura, a la falta de un montón de cuestiones que hacen que las cosas sean un poquito más llevaderas a la hora de venir a estudiar. Estoy con Pilar, estoy con, perdón, con Fiamma y con Melina, acá está, que ellas me van a contar un poco. Bueno, me contaron recién fuera del aire que ayer comenzó con una sentada, hoy perduró con el tema de la toma. ¿Cómo están las condiciones de la escuela? ¿Cuáles son los pedidos básicos que están haciendo? Los problemas básicos son lo referente a lo que es infraestructura. Por ejemplo, falta de problemas, el mobiliario por general. Por ejemplo, hay alumnos que tienen que sentar en el suelo porque faltan sillas y mesas. Y el poco mobiliario que hay está en mal estado. También, por ejemplo, hay vidrios que están rotos, vidrios que no, o directamente faltan vidrios. Y muchos alumnos tienen problemas con eso porque llegan a la mañana, 7 de la mañana, y tienen que morirse de frío y vienen a... Tienen problemas porque no hay vidrios, están rotos y para quebrarse, y ya ha pasado que se quebraron, se lastimaron varios chicos y no queremos que vuelva a suceder, queremos que se cambien los vidrios de una vez por todas. ¿Ustedes han hablado con los directivos y no le han dado importancia a ese pedido? Los directivos nos dijeron que tienen que hablar con operadora, y que operadora dice que el consejo escolar no estaba pasando el importe como para hacer las obras necesarias. Así que estamos haciendo todo esto para que el consejo escolar nos escuche de una vez por todas. Esto lo venimos haciendo desde un largo tiempo, recién ahora nos están prestando atención. Tenemos un montón de problemas con la infraestructura, estamos haciendo reclamos, y eso hace años, recién ahora se escuchan, ahora que estamos en la escuela. Eso está pasando en varias escuelas, está pasando también en el consejo escolar. ¿Han tenido algún tipo de contacto con otros centros de estudiantes? Hemos estado en contacto también con el centro de estudiantes de La Piloto. Sí. ¿En las mismas condiciones que ustedes? Sí, principalmente sí. Esta escuela, esta pelea no solo por esta escuela, es por todos los centros educativos públicos marplatenses que tienen los mismos problemas que nosotros. Esta escuela, si tengo que decirlo, está en mejores condiciones que muchas otras, que se les está el techo y humedad, no pueden estudiar. En las condiciones que están, es deplorable las condiciones que están, no se puede estudiar. Pero vamos por una educación por una digna educación, donde se pueda estudiar como se merecen los chicos. ¿Estuvieron algún inconveniente con respecto a la hora de tomar el colegio, con directivos, con efectivos policiales? No, en cuanto a policiales, no sé, hasta la recién presentamos, pero por un inconveniente que hubo, nada grave. En los directivos, la vicedirectora se podría decir que nos apoya, y la directora no sabemos si está enterada de todo eso o no. Porque nunca va a estar enterada. Porque que nunca está. Que la mayoría del tiempo no está o está en reuniones, así que si no está enterada es normal. Está encerrada, está en un cuarto, nunca recorre la escuela, y por ejemplo nunca viene. Así que simplemente nunca está acá. No estamos enterados si sabe algo sobre eso o no. ¿La mayoría de los alumnos tomó la postura de quedarse en la toma, o muchos se fueron? No, todos estaban por voluntad propia, ninguno se está obligando a quedarse, y los que se quieren ir se van directamente. Pues se han quedado la mayoría, ¿no? La mayoría se quedaron. Podría decir que sí. A mí sí veremos más, pero con el tema es que nos hemos quedado todo el día, algunos se fueron yendo, después hoy a la mañana volvieron, pero igual, no somos todos, pero por lo menos somos suficientes. Agradecemos a todos los que están acá, sinceramente. Agradecemos que todos los que están acá, hay que agradecerles, porque nos están apoyando demasiado. Bien, desde el día de ayer que comenzaron con la toma hasta el momento no hubo ningún tipo de respuesta, de reunión, de nada con directivos o con alguien del Consejo Escolar. No, está por llegar gente de La Plata para charlar con los presidentes y vicepresidentes del Centro Estudiante. Supuestamente. Ahora, algunos chicos, algunos representantes de esta escuela van a ir a hablar con ellos para ver si hay algún acuerdo o solución. Sí. Se van a quedar, mientras tanto, con la toma del establecimiento. Sí, hasta que haya una respuesta por escrita y firmada, nos vamos a quedar así. Que aclare que habrá una solución para cada problema que hay y no solo que diga, en general, las escuelas se van a arreglar. Que aclare la Mariano Moreno y todas las demás, los problemas que tienen y que se van a aclarar y que esté firmada. Que podamos estar seguros de lo que va a pasar. Porque si no, no está claro, no podemos asegurar nada todavía. Perfecto, ¿algo más tiene la realidad, chicos? No, perfecto, bien. Acá pasaba el testimonio de dos de las alumnas integrantes de la parte de comunicación del centro de estudiantes. Te cuento, digamos que bastante concurrido el colegio. Sí. Lo que sí está antes. De un lado, cuando llegué me llamó muchísima atención, del lado de afuera lo que es el patrullero con algunos docentes y del lado de adentro los estudiantes. Aparentemente el patrullero estaba presente porque había llegado una denuncia de que algunos alumnos no dejaban salir a otros compañeros que no tenían la intención de quedarse en la toma, pero acá lo acaban de admitir, dice que tiene ganas de retirarse, lo hace, y de hecho lo han hecho adelante mío, así que puedo dar fe de ese testimonio. Bien, Juan, entonces, confirmado, está tomado por los estudiantes el Colegio Mariano Moreno, o sea, no hay actividad académica. No hay actividad académica, al igual que en la piloto, y en otros establecimientos de Mar del Plata, por lo que pude escuchar, está creciendo muchísimo esta postura, esta medida de los estudiantes, a falta de respuesta, como siempre decimos, hacemos hincapié de los directivos, de las personas responsables, para que lo que piden ellos son condiciones edilicias, como una cuestión de tener un banco para sentarse, claro. Que el vidrio no esté roto. Estaban hablando recién de chicas que hay vidrio roto, que produjeron cortes en algunos alumnos, y eso no fue ni siquiera determinante como para empezar a arreglar los vidrios. De hecho, siguen todos de la misma manera. Uh-huh. Así que bueno, por ahora el panorama este es Juan, Ariel, así que veremos qué sucederá con el paso de las horas. Juan, directivos, docentes, por ahí, ¿hay alguno? ¿Los podés ver? ¿Qué están por ahí o no? No, la verdad que dentro del establecimiento no se los ve. Se ve gente afuera, que gente mayor, calculo que deben ser docentes, si te parece, me acerco. Y a ver qué opinan, ver. Porque es muy insólito esto. Sí, esto sí. Estamos acá con los colegas, acá trabajando. ¿Hay otros medios? Sí, hay otros medios, bien. Acaban de llegar. ¿Qué tal? ¿Son docentes del establecimiento? Nosotros somos de FM de la Azotea, de la radio. Creo que la postura de los docentes. ¿No quieren hablar? No, prefieren. ¿Algún docente que quiera tener uso de la palabra? ¿Nadie? No. ¿Pero qué están en contra de lo que reclaman los chicos? ¿Le parece que la escuela está bien? O sea, ¿qué es lo? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Porque están en contra? ¿Están a favor? Claro, que dice que suplente y la segunda clase no quiere decir nada. No, la verdad que no quiere hablar ninguno, Ariel. Eso es extraordinario, es realmente increíble. Que estoy escuchando a otros colegas en otras radios y en la piloto pasa exactamente lo mismo. Quiso dialogar con docentes del establecimiento y ninguno quiso hacer uso de la palabra. Los que de la piloto están haciendo es tratando de registrar un nombre de aquellos docentes que quieren ingresar, porque los dejan ingresar supuestamente en la piloto, pero a la hora de prestar declaración acerca de su opinión con respecto a las tomas, no quieren decir nada. ¿Pero por qué? Es no inentendible, sé. Porque no, o sea, es tristísimo, sí. es tristísimo, porque los chicos, es una locura, como decía Juan, que los chicos tengan que llevar a tomar la escuela para reclamar que haya bancos y que arreglen los vidrios, digo, no tendría que llegarse a una toma por eso. Digo, es insólito que los docentes no quieran hablar y no estén apoyando el reclamo de los estudiantes, que son más que justos. Y claro, que evidentemente se llega... Que algún docente hable para la radio. Sí, claro. ¿Ninguno quiere hablar? ¿Algún docente que tenga intención de, para saber la postura, por lo menos, acerca de lo que están pensando con respecto al tema de las cuestiones edilicias que reclaman los chicos? ¿Nadie? Nadie. No, bueno, silencio absoluto. Bueno, la opinión de los chicos. ¿Qué caso otorga, dice el dicho? Es increíble. Increíble. Digo, pues no se explica por qué. Podés decir, estamos de acuerdo con lo que reclaman, pero no con la forma, digo, el versito de siempre. Pueden hasta decir eso, pero no decir nada es verdaderamente insólito. pero me planté en el medio de la docente, lo pasaron cuando escuchaban, y me miraron y no me hicieron nada, digamos que estoy hablando de 10, 11 docentes. Bueno, bien, Juan, vamos a seguir con ese tema, complicada situación, como para resumir, ¿no? El colegio está tomado, no hay actividad, y hasta ahora ninguna autoridad del Mariano del Consejo Escolar, perdón, se acercó a ver cómo está la situación, a escuchar el reclamo de los chicos, a ver, ¿no?, la situación de edilicia, porque quizás no le creen que la colegio esté en esa situación, ¿no? Claro, no, por ahora no, por lo que dijo recién la dos integrante del centro estudiante que habló con nosotros, es que están esperando la presencia de gente de La Plata para reunirse con los directivos, con los responsables del centro de estudiantes, y a partir de eso ver qué medidas toman para ver cómo continúa la lucha. Bien, Juan, nos quedamos seguramente por esa zona, hablamos más tarde, ¿vale? Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Juan Álvarez, del Colegio Mariano Moreno, tomado por los alumnos.